El sobrino, una más. Lucas Zambrano, más. Vamos por todo, 32-32. Aguante la mafia. Voy pa'lante y no me importa lo demás. Si total el que paga las cuentas soy yo. No me importa lo que hablé. Esta es mi vida y sí. Voy pa'lante y no me importa lo que hablen hoy en día. Porque yo soy el que tiene los huevos bien al día. Y andan con la policía bien al día. Más humas y más envían los soplones, llenos sapos y bocones, que si le das denuncian los soplones. Estamos pa' sumar, menos rollo y más acciones. Pero si hay que apretar gatillo, se aprieta y por supuesto que estoy atento. Preparado pa' el disparo, si tiene que pasar, pasará y lo lamento. Si lo tienen que velar a cajón abierto, cerrado. Va a ser su problema cuando encontremos al sapo que siempre mandan canaló. Vive que andamos sumando a montón. Es tu gil hijo de puta que solo se preocupan. Vamos pa'lante y no me importa lo que pase, porque yo no pienso las cosas. Yo solamente actúo y disparo y después pregunto por qué pasan las cosas. Voy pa'lante, no me importa los demás. Si total el que paga las cuentas soy yo y no me importa lo que hablé. Esta es mi vida y sí. Voy pa'lante y no me importa lo que hablen hoy en día. Porque yo soy el que tiene los huevos bien al día. Y andan con la policía bien al día. Arco a los policías. Estoy en pleno progreso, ya no andamos en eso. Queremos centro de rehabilitación para los presos. Me mueve el yo que estoy como que me mareo. No me la quieren dar, son pillos, cuidan mucho el trofeo. En esta vida vale todo menos mandar en cana. Compro mi vicio en mi lujo, nadie puede decir nada. La concha de la gorra con la FIP saltó la patada. Porque vivimos cabrón sin tener que pegarla. De chico la chispa en la calle, mujeres amantes, ladrón, el entorno picante, problemas con el abogado, la pongo encima después de costado. Por la plata bailan las putas, los monos y los interesados. Por la plata bailan las putas, los monos y los interesados. Y no me importa lo que digan de mí, porque ustedes no la viven así. Voy pa'lante y no me importa lo demás. Si total el que paga la cuenta soy yo y no me importa lo que hablé. Esta es mi vida y sí. Voy pa'lante y no me importa lo que hablen hoy en día. Porque yo soy el que tiene los huevos bien al día. Y andan con la policía bien al día. Asco a los policías.